Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy, pero muy buenos días, buenas noches y buenas tardes a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo en la Radio Placeres de Valparaíso, en la Radio Las Quenches del Litoral Central o en algún otro medio de comunicación comunitario que nos retransmite, como la Voz de Paine, como la Radio Ormue, como la Radio Extremo, como la Juan Gómez Milla y un variado etcétera. Ojalá fuera un largo, largo, largo etcétera. Pero contentísimo y contentísima de aquellos medios de comunicación que confían en el trabajo informativo y formativo que realizamos como colectivo Aire Puro. Ya en esta versión 783 compartiremos con ustedes, yo diría, tres elementos fundamentales. Uno, una entrevista hecha por Nico Responsable a Carolina de Quintero a propósito de las emergencias ambientales que se han vivido ahí, las intoxicaciones. El parque industrial sigue funcionando, sigue ocupando los elementos más tóxicos que existen y eso sigue envenenando a la gente. Sigue reforzándose el concepto de zona de sacrificio y compartimos una entrevista para el programa Aire Puro con una de las integrantes de organizaciones socioambientales que luchan por un mayor bienestar del ecosistema y de la salud de las personas, del buen vivir en la comuna de Quintero y en la comuna de Puchuncaví. Tenemos esa entrevista. También tenemos para compartir con ustedes lo que tiene que ver con lo que está pasando en Hualmapu y lo que pasa con Víctor Kipul y con el Machi Celestino Córdoba. Tenemos la declaración de la vocera del Machi Celestino Córdoba. Abordamos el tema de la ley Naín Retamal a propósito también del actuar de las policías en contexto de Hualmapu. Y también entrevistamos o sale una entrevista, una nota con Víctor Kipul desde fuera de la cárcel de Malipuy a propósito de lo que pasa con la lucha en Hualmapu sobre la recuperación de los territorios, sobre la acción del Estado que sigue siendo altamente violento y no cambia mucho de lo que se venía haciendo con los gobiernos pasados. Y también vamos a compartir con ustedes una serie de noticias vinculadas con el tema de la salmonicultura a propósito del debate que está habiendo en los medios de comunicación, siempre en los medios de comunicación masivos muy condescendientes con el poder económico extractivista y en este caso muy condescendiente con la salmonicultura, haciendo campañas del terror, ya sabe que les resulta. Entonces, haciendo campañas del terror, pasa también con las ISAPRE, pero acá nos enfocamos en lo que pasa con la salmonicultura, la nueva ley de la naturaleza que genera los servicios de biodiversidad, el tema de las concesiones en estas reservas, en estos espacios de resguardo natural y toda la conflictividad que tiene eso. Pues varias noticias al respecto desde la comunidad organizada, desde la petición en la Cámara de Diputados aprobada y desde la discusión en la Comisión Mixta de la nueva ley de naturaleza que viene a reforzar con mayor institucionalidad el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente. Además, cuñas conscientes, buena música y un programazo para que lo puedan escuchar y les pueda acompañar estas dos horas. Esto es el programa Aire Puro 783. Un saludo al Nico, un saludo al Javier, un saludo al Checho, un saludo a la Mel, un saludo a Cotiledón, a la Lore, a la Chispi, al Manu, al Chapa y a todos quienes han hecho posible estos 16 años de Aire Puro. Al aire por Radio Placeres y también por otros medios de comunicación comunitarios. Corre la bolita de este programa. We'll be right back.

seguimos conversando con los territorios. Si no vamos, llamamos en esta oportunidad al territorio, a los lugares allá de Quintero y Puchuncaví. Conversaremos con Carolina Orellana. Primero que todo, saludarte, Carolina, ¿cómo estás? Hola, Nico, súper bien. ¿Y tú? Bien, yo estoy bien. Estamos, bueno, acá cada uno por sus lugares dispersos, digamos. Y queríamos hacer este contacto contigo para que nos des a conocer como habitante de Quintero, de ese sector, cómo están así en lo profundo del existir por estos días que hemos conocido malas noticias nuevamente. ¿Cómo se siente la cosa por allá? ¿Cómo estás tú quizá y tu gente, la gente con la que te relacionas, trabajas y convives por allá, pues? Sí, la verdad que deciste súper bien, es como un acto automático, la verdad. Porque si hablamos del sentir verdadero, en realidad yo al menos no me siento así tan bien, en realidad. Primero porque con los compañeros y compañeras con los que estamos coordinados hoy día en un bloque bicomunal, luchando para que nos instalen las tres instaladoras que pretende instalar aquí Anglo American, estamos súper preocupados porque, a diferencia de los años anteriores en que hemos tenido niños y niñas intoxicados, partimos este pésimo récord en marzo. Nunca habíamos partido el año en un mes tan temprano como en marzo. Nosotros siempre esperamos estos episodios horribles a partir del otoño, invierno, y principalmente junio, julio y agosto. Pero este año, a diferencia de los demás, partimos en marzo y ya lo que va del año, desde enero hasta ahora, ya superamos los 600 niños intoxicados, solo en estos meses, que es un número dramático, porque anhelamos desde el 2018 que no hubiera más niños intoxicados, pero la verdad que no ha sucedido. Todos los años hemos tenido niños intoxicados, ya superamos por lo menos los 4.000. Yeah. Así es que ha sido una situación súper triste, preocupante, estresante y desgarradora, poder ver a los niños y adolescentes sufrir por la contaminación y que todo el aparato gubernamental y lo que vivimos nos obligue prácticamente a normalizar la vulneración de derechos humanos que no se puede normalizar. Así es que ha estado heavy. Claro, es fuerte. Ahora quizás es noticia porque hubo como un pic, como se le llama, pero claro, esta cosa parece ser que hay, como tú dices, desde marzo, eventos más dispersos en el tiempo, quizás de menos cantidad de niños y niñas intoxicados. ¿Cómo va funcionando eso? Como para Mira, saber... Lo que hemos vivido son varias cosas. Primero, desde el 2018 fueron 1.700 niños que se intoxicaron. El 2019, en ese tiempo estaba Piñera, no hubo recursos para el área de salud en Quintero y Puchuncaví, por lo tanto, costó mucho que se hiciera seguimiento al estado de salud de todos los niños que se intoxicaron. Se hicieron muchas promesas que no se cumplieron. El 2019, a fines de mitad de año, sale el fallo de la Corte Suprema a nuestro favor con 15 medidas fundamentales para mejorar nuestra calidad de vida, y el fallo no se ha cumplido, y a principio de año la Corte de Apelaciones acogió un recurso para poder ejecutar verdaderamente el fallo de la Corte Suprema y que se respete. Paralelo a eso, hemos tenido todos los años niños que se han ido intoxicando en Puchuncaví o en Quintero. Y al mismo tiempo que se ve que no se respetan los derechos humanos de los niños y de las niñas y adolescentes, hemos tenido también las amenazas de que el cordón industrial crezca. Entonces, hoy día estamos movilizados por dos motivos fundamentales. Primero, por los derechos humanos y la vida y la salud de los niños, niñas y adolescentes. Estamos hoy día organizándonos con la ONG Red de Infancia para interponer un recurso de protección para todos los niños, niñas y adolescentes que están intoxicados desde el 2018 hasta hoy día. Hoy día volvimos a tener una nube tóxica. y al mismo tiempo que estamos haciendo esto, organizándonos como comunidad, los pescadores de la Federación Ballena Arau se reúne a más de 400 pescadores de Quintero y Puchuncaví, están movilizados, se tomaron la toma, hicieron una toma de la obra en donde quiere Anglo American con la empresa Aguas Pacífico instalar una planta desalinizadora. El proyecto completo son tres. Así que estamos hoy día con ambas cosas ocupados en eso, en defender la vida, la salud y el respeto por los bienes naturales comunes, etcétera. Claro, claro, ¿no? Y la cosa suma y sigue al parecer, pues si están con estos proyectos. De hecho, hace una semana atrás también intentamos ahí conversar con alguien de por allá. Me parece que en ese momento no lo logramos, a propósito de lo que me decía de los pescadores y del movimiento que había ahí. Así es que, nada, pues haciendo noticia, como decíamos, no de muy, muy bonita manera. Caro, quizá un... Claro, es crudo, pero ¿cómo se vive esta nube tóxica que tú dices? ¿A qué huele? ¿Se ve? ¿Empiezan a llegar niños y niñas a los centros de urgencia? ¿Cómo es en lo cotidiano? Si nos puedes comentar algo de eso para que quizás quienes ni siquiera han estado en un lugar como ese se hagan esa idea, como para saberlo, así me surge esa duda. Lo primero es que hacer la denuncia nuevamente, lo hemos diciendo hace muchos años, que el plan de descontaminación atmosférico aquí en Puchuncaví Concón no sirve mientras la normativa siga permitiendo que se haga un promedio de hora para determinar los contaminantes de la atmósfera. No sirve, está en resguardo de nuestra salud y nuestra vida, principalmente la de los niños, niñas y adolescentes, que es el grupo de personas que más nos importa proteger. Entonces, partiendo de ahí, todo mal hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ha habido muchos problemas con el plan de descontaminación, que determina que hay una gestión de episodios críticos, que se abrevia GEC, que se debe poner en práctica cada vez que hay PIC de contaminación y niños en el hospital. Entonces pasan varias cosas. Se activa el GEC, pero no es una obligación del cordón industrial, sino que desde plan de descontaminación lo denominan como una sugerencia. No tenemos la certeza de que esa disminución de los contaminantes sea realmente efectiva. Como no se ha tomado en cuenta el fallo de la Corte Suprema, que indica que tiene que haber una detención de una paralización del cordón industrial para determinar industria por industria qué es lo que emiten y en qué cantidad, porque la norma horaria promedio lo que hace es resguardar precisamente las estadísticas reales de lo que cada empresa emite. Todos ellos saben los porcentajes que emiten y saben lo que tiran a la atmósfera, pero no está declarado. Entonces, tenemos ese problema ahí con las estaciones de monitoreo, que no tenemos la certeza del tiempo de exposición a los gases a los que estamos expuestos, porque ya no son solo metales pesados, sino que ahora tenemos el riesgo de intoxicarnos por hidrocarburos orgánicos e inorgánicos, como les denominan los científicos, y olores tóxicos que pueden venir desde el cordón industrial o de las faenas portuarias. Entonces, es bien dramático el tema, sobre todo cuando estamos llegando al invierno y las condiciones climatológicas o meteorológicas cambian en esta bahía, porque disminuye el viento, hay más humedad, hay más lluvia, y eso causa que todos los gases que están acumulados en la estratosfera comiencen a decantar y no se dispersen. Entonces, caen en Quintero, Puchuncaví concentrado, se mueven con la brisa del aire que va de cordillera a mar y se devuelve hacia la cordillera, hace como un movimiento, como una S, entra el área de Quintero, y ese recorrido que tiene la pluma de aire pasa justo por los colegios, que están a menos de 4 o 5 cuadras cada uno. Acá en Quintero hay 12 colegios, si mal no recuerdo. Entonces, cuando ya está llegando el invierno, hemos aprendido a estar súper alerta y porque aumenta el riesgo de intoxicaciones de niños y de adultos. Entonces, lo que ha ocurrido es que, claro, no hay ventilación, hay humedad, la sinergia de los gases en la estratosfera debe ser descomunal, todavía no la quieren estudiar, siempre nos dicen que no hay fondos para poder hacerlo, por lo tanto no tenemos idea cuáles son los tóxicos que están arriba mezclándose y que bajan y nos intoxican. También la poca rigurosidad de la fiscalización de la actividad portuaria hace que sea como un caldo de cultivo de que podamos estar respirando quién sabe qué cosa, tal vez toda la tabla periódica y tóxicos que ni siquiera existen en la tabla periódica. Entonces, ¿qué es lo que causa en los niños, niñas y adolescentes? Principalmente dolor de cabeza, dolor de guatita, decaimiento, les cambia el ánimo, les cambia la energía, les cambia la disposición, así como la energía, pues no se decae, no tienen ganas de jugar, participan poco, les duele la cabeza, se sienten desganados, así como si estuviesen tristes. Esa es como la sensación. Y se sienten súper mal. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con el protocolo médico? Que de partida en Quintero, por ejemplo, no tenemos desde la municipalidad un protocolo claro, que es lo que indica el fallo de la Corte Suprema, que se ha omitido hasta hoy. No tenemos idea en la comunidad qué hacer ante emergencias como las intoxicaciones de los escolares o de personas adultas. No sabemos qué hacer porque no se ha dicho abiertamente ni se ha elaborado con la comunidad absolutamente nada. Entonces, la gente ha aprendido con los años a reaccionar. El protocolo sigue defendiendo la industria, porque el cordón industrial no detiene su faena. Mandan a la casa a los niños cuando hay picos de contaminación. Claro. Entonces, ¿qué sienten los niños además de esos malestares? Bueno, si se sienten muy mal, ¿qué hacen los colegios? Los colegios hoy día tienen cada uno una oficina con un profesional del área de la salud, un TEM, para estos casos de emergencia cuando se activan. Si se activa un PIC, parte la ambulancia al colegio en donde se da la voz de alerta y la ambulancia tiene que ir con dotación de un enfermero, un TEN y un médico que revise ahí en el lugar a los niños. Y debe quedar registro de esa atención. Es súper importante que los papás y las mamás siempre sepan y requieran o exijan el papel médico de la atención del menor de edad. ¿Por qué motivo? Porque en el caso de que esto vaya aún más en aumento, siempre es importante que judicialmente los niños tengan siempre, en Quintero Puchuncaví, dado que no se respetan sus derechos humanos, tengan siempre un recurso de protección. Y para poder ejecutar un recurso de protección es importante tener el documento médico. Que hoy día, lamentablemente, con estas emergencias que hemos tenido desde el lunes, han habido denuncias de escolares que los han atendido, pero que no les han dado el papel DAU, que es el diagnóstico de atención de urgencia. Y eso obstaculiza la gestión de recursos de protección. Claro. Entonces, es bien compleja la situación. Ahora, las personas adultas, ¿cuál es la sintomatología? Dolor de cabeza, ardor de ojo, náusea, vómito, igual que los niños. Son los mismos síntomas para adultos y para niños. Pues la diferencia es que los niños no son capaces de tolerarlo, no tienen por qué normalizarlo como lo hemos hecho las personas que vivimos acá desde la infancia, ¿cierto? Que somos los niños que crecimos con la chimenea del enami tirando arsénico día y noche. Claro. Entonces, tal vez estamos mucho, no sé, por la biología hace que uno se acostumbre a ciertos gases, que es terrible decirlo, pero las personas de mi edad, yo tengo 46, hoy día hablábamos en la clase mientras estábamos ayudando en recopilar los datos de los niños y niñas que querían sumarse a los papás, perdón, y mamás de los niños intoxicados esta semana. Hablábamos precisamente de cuánto nos hemos acostumbrado a la contaminación, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta o hemos normalizado los síntomas, o hay personas que teniendo los síntomas no los identifican como síntomas de intoxicación, sino que creen que es normal que le duela la cabeza, es normal que tenga poco energía, es normal que ande como con náuseas, como mareo, como si tuviera vértigo. Claro. Entonces, y también por último, lo que nos ha pasado es que como se omiten nuestros derechos, hay un fallo en la Corte Suprema que les da lo mismo al gobierno que sea, porque este gobierno vendió todo el cuento de ecologista y lo que menos ha tenido es ser un gobierno ecologista, defensor de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes sobre todo. Entonces, ha sido desgarrador ver que seguimos exactamente igual, y eso que ha provocado a las personas que su desesperanza aumente. Entonces, es terrible, porque al final, pucha, si las familias se sienten desprotegidas, que a pesar de reclamar, hacer recursos de protección, y hacer todo lo que hemos hecho, seguimos exactamente igual, es terrible. Yo a veces siento que eso es lo que buscan los gobiernos, que nos cansemos, que bajemos los brazos y que nos sometamos a un sistema depredador de la vida. Y eso, la verdad, que aquí con las organizaciones que trabajamos no estamos dispuestos a doblar la mano y ceder. Que la vida para nosotros, de los niños y de las niñas, es mucho más importante que el dinero. Claro. ¿Cierto? Claro, claro, qué bueno escucharlo de esa manera, po. Claro, vamos a hacer una pausita musical y vamos a volver ahí a conversar sobre justamente eso, por lo que están llevando a cabo en particular ahora y quizá lo que se piensa hacia el futuro, pues así como pensando en lo positivo, digamos, a ver qué podemos ir haciendo y colaborando. Así es que vamos a escuchar ahí a Anita Tiyu con alguna musiquita para el apañe con todas estas cositas. Excelente. Yo, se mueve, mueve, cuando llueve, llueve. De esta agua bebe, saca lo que te duele. Tu latido. Son latidos de hormiga levantando los ladrillos. Tu tambor retumba con platillo. Canta por los bosques, salpica con los grillos. La pluma y el puma, la bruma, la rumba. Zumba con la cumbia, en la ultratumba. El sol te acompaña con el dulce de la caña. Subirás tú la montaña entre maleza y maraña. Sube la cima, súbete a la tarima. Toma la pala, sube, escala hasta la colina. ¿Qué? El viento cala, respira, exhala. Si algo ataca tú mantén la calma en mí. Míralo, siéntelo por el suelo. Transpira, respira el cielo, ¡vámonos! Aquí, que el fuego encendí, fruta recogí solo para ti, ti. Tira de la cuerda, viene una tormenta. Viene pa' limpiar al hombre con su metralleta. Tú lleva el polen de flores de primavera, que nutre la tierra, alimenta la sierra. Habla con el viento, cuando pierda fuerza, sube a paso firme hacia la cordillera. Tanta gente escapando en patera, porque algunos se enamoraron de guerra, disparando muerte, pero las ideas se plantan, se alzan, levantan, se cantan y bailan, por eso las matan. La vida les da miedo y tú llevas fuego que late con tus dedos. Tiene los ojos de tu abuela que tú portas poderoso. Somos roca que alborota, brota. ¡Niña! El río que esta agua te dará. La lluvia, la brisa, la vida, mi niña. No pierdas la risa, mi niña, mi niña. Ahí sonaba entonces Ana Tiyú, Anita Tiyú. Y seguimos conversando con Carolina Orellana desde Quintero, Puchuncaví, a propósito de este nuevo suceso de contaminación aguda que está afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes. Carolina, cuéntanos qué actividades han estado haciendo, por dónde va la movilización en la contingencia actual, para saber también cómo eventualmente colaborar desde otros lugares. Ya mira, lo que hemos estado haciendo ya hace 19 días, primero apoyando a la movilización de los pescadores. Esta movilización partió hace un mes y medio atrás, con tomas intermitentes, pero la toma de la obra de la desaladora, que está dentro de las 750 hectáreas destinadas para uso industrial, que actualmente no se modifica por el plano regulador, porque la pandemia nos agarró justo en ese proceso y no se ha retomado. Entonces, están los pescadores ahí resistiendo en la toma para impedir que la obra avance. Ellos han descubierto con sus abogados que la desaladora, el proyecto, es ilegal porque hay documentación importante que no se presentó en el proyecto, como por ejemplo la autorización de la Armada y la autorización de la oficina de la DOM de la Municipalidad de Puchuncaví. Eso se denunció, está la obra detenida, y la toma de los pescadores de la Federación Bahía de Narau sigue ahí, y la comunidad organizada va a la toma durante el día, en la noche, y estamos apoyándonos mutuamente. Eso es súper importante. Tenemos hoy día activo el bloque bicomunal, que lo componen cerca de 10 organizaciones de ambas comunas, y nos unimos primero por la movilización de los pescadores para apoyar en que se detenga el proyecto de las tres desaladoras de Angloamérica para uso minero, porque no es agua para las comunidades, es agua para uso minero, que se relaciona también con la aprobación que hizo el presidente acerca de la mina Los Rancios. Entonces, toda esa está todo conectado para aumentar el daño en un lugar que ya no resiste más daño. Por eso que no queremos ningún fierro más acá en la bahía. Y en marzo partieron las intoxicaciones, lamentablemente, de los pescadores y de los niños, niñas y adolescentes. Y a la fecha ya superamos los 500 niños intoxicados desde marzo hasta hoy. Este lunes, recién pasado, partieron nuevamente las intoxicaciones, hubo muchos niños intoxicados. Hoy día nuevamente tuvimos niños intoxicados, ayer también, después de la lluvia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos empezamos a movilizar nuevamente para exigir que se declarara la alerta ambiental aquí en Quintero, Puchuncaví y Concón, para que a través de la alerta ambiental se le obligue al cordón industrial a bajar efectivamente las emisiones de los contaminantes. Para así resguardar la salud y la vida de los escolares, de los menores de edad. Y al mismo tiempo que logramos ayer que eso sucediera, hoy día con la ONG, ayer y hoy, con la ONG Defensa de la Infancia, están reuniendo los datos de los escolares que se han intoxicado este año o los años anteriores. Entonces está reuniendo esa información. Hemos estado ya dos días en la plaza de Quintero. Mañana a las 12 del día vamos a hacer una concentración que está organizada principalmente por las mamás y papás de los niños que se han intoxicado. Y a las 3 de la tarde la red de Defensa de la Infancia están convocando a todas las personas que estén inscritas, van a participar de una asamblea en la plaza a las 3 de la tarde, en la cual se les va a explicar los alcances del recurso de protección para sus hijos e hijas. En eso estamos. Y bueno, paralelo organizando también en la greda, mañana va a haber una marcha, una concentración de las personas en Puchuncaví. Entonces vamos a tener movilización en ambas comunas. Ya, Ya, aclaremos que estamos grabando esta entrevista día jueves 25 de mayo, entonces todas las de mañana, que sería viernes, este programa estaría saliendo el sábado. Pero mira, a propósito de eso, también dejarte el espacio para indicar quizás los canales de comunicación que ustedes tengan, redes, para que la gente de repente se informe ahí por los canales oficiales nuestros, digamos. ¿Por dónde están haciendo llegar información? Mira, la verdad que no tenemos una plataforma que utilicemos como bloque bicomunal. La verdad que estamos difundiendo cada organización desde su propia plataforma. Entonces tenemos en este momento difundiendo de parte de Puchuncaví a las chiquillas de Mujeres por un Buen Vivir, Defensa de la Quiriñuca, Asamblea Orcón. Y el Batuque Chelpen. Esas son las organizaciones de Puchuncaví que están difundiendo la información. Yeah. También tenemos por Quintero, está Hilacha Roja difundiendo a través de Instagram. La Federación de Pescadores Bahía Narau también difunde a través de Facebook en su página. Consejo Consultivo de Salud a través de Facebook también difunde. Gracias. En Resistencia también difunde a través de Facebook. ¿Quién más? No se me vaya nadie. Bueno, los chiquillos de Acción Popular también están en nuestro bloque bicomunal y también difunden a través de sus plataformas en Instagram y en Facebook. Ya. Creo que no se me queda nada, no recuerdo si me pasó alguien, pero al menos esas son las plataformas Instagram y el Facebook. Ya, pero hay una... se me olvida uno, Centro Cultural Alejandro Castro, ese me faltaba. Ya, qué bueno. Qué bueno que exista. qué bueno, pues, qué bueno que estén ahí, bueno, dispersando la información, disgregándola o descentralizándola, quizás es la mejor palabra, si es que hay a la gente de la zona que esté pendiente de esos canales, para hacerse partícipe, hacerse presente de las convocatorias. Así es que, y nosotros por acá también ahora logramos el contacto y cuando ustedes necesiten ahí difundir, por supuesto que estamos con las líneas abiertas. Ante cualquier requerimiento sonamos para todo Chile, pues en vivo ahí en Valparaíso, en San Antonio, pero en la semana se retransmite este programa, así es que se entera la gente de otros territorios lo que está pasando allá de primera fuente, pues es la idea. Muchas gracias. De nada, pues. Caro, ya para terminar, alguna invitación, palabras finales, te dejo el micrófono abierto ya para ir cerrando la conversación. Sí, la verdad que la invitación es a colaborar a todas las personas que hoy están escuchando este programa, que nos ayuden a la gente de Puchuncaví y Quintero a permanecer a la vista, ¿cierto? A pesar de que sea catastrófico, desgarrador, necesitamos siempre romper la barrera de la invisibilización, de la omisión, de la desidia. Les pedimos ayuda, si bien yo a veces veo comentarios que dicen, claro, votaron rechazo, o claro, no sé, acerca de la constitución, ¿cierto? A eso me refiero. Lo que pasa es que en Quintero va más allá de eso, si bien se puede relacionar un poco, pero tenemos aquí súper claro que desde que se firmó el acuerdo por la paz, todo se chacreó hasta hoy día y que ya no es un proceso legítimo y soberano como nosotros siempre lo soñamos. Entonces, para toda la gente que duda o que no quiere difundir o que nos ningunea con comentarios súper hirientes como que Quintero Puchuncaví se lo buscó, les pido por favor con una manita en el corazón que piensen en los niños, niñas y adolescentes. Acá vemos harta gente que estamos resistiendo, defendiendo el territorio y que estamos siempre alzando la voz y haciendo actividades para que la salud y la vida de los niños y niñas sea protegida, defendida y que podamos al fin poder gozar de la garantía de del respeto absoluto de todos sus derechos humanos que se vulneran día a día acá en esta zona de sacrificio. Así que la invitación es a que nos apoyen difundiendo, nos apoyen mandando buena onda, sobre todo, no es fácil vivir aquí, tampoco nos vamos a ir porque este es nuestro hogar, los que se deben ir son las industrias, no nosotros, y nada, pues, ojalá si el corazón les logra hablar fuerte, puedan venir, colaborar en las actividades que vayamos difundiendo, apoyar también a las movilizaciones que hacemos en Valparaíso, en la Intendencia, todo el apoyo que nosotros podamos recibir va a ser súper, súper fundamental para poder movilizarnos y que ya a la fuerza cambie nuestra situación de verdad, porque ya no podemos seguir tolerando más, ya van a ser casi 60 años viviendo de esta forma. Claro. Ya, pues bueno, desde acá un abrazo bien, bien grande para ustedes, para ti, y aguante nomás, por fuerza, para nosotros, bueno, para mí también personalmente, como que saber que están ahí, que están en esa disposición es valioso, pues, o sea, dan ganas de seguir haciendo lo que hacemos, así que muchas gracias por esta conversación y Nehuen nomás, pues, a ponerle cualquier cosita, repito, aquí estamos disponibles. Gracias, Nico, gracias, nosotros acá resistiendo con el corazón, súper clarito de lo que queremos hacer, y lo hacemos por la infancia y por cuidar, proteger los bienes naturales comunes, o naturaleza, o pachamama, como las personas le quieran decir. Claro. Así que gracias, po. Muchas gracias. Caro. Muchas gracias a ti, y sigan ahí en la trinchera nomás. Un abrazo. Sí, sí, aquí vamos a estar. Vale, vale. Chau. Chau. Ruegan por justicia. No se puede olvidar, no. Juegan por justicia.

lo me han coiquiña que el fulmeo, coño tu ainta y mapu meo, ya que fil que fue yumeo, mi abuela y coquiña que el fumeo, lo me han coiquiña que el fulmeo, coño tu ainta y mapu meo, menos con la huenco, menos con tayenco, menos con yeñenco, menos con tayaigo, ñenco, menos con la huenco. Menos con tayenco, menos con ñenco, menos con tayaigo, ñenco. Live con ñenco me mongen, fey muy inche quinto que, live con ñenco me la wen, fey muy inche live tu que, acupe mauco, oh, oh, oh, mauco, mauco, mai, la huenco, ne huenco, tayenco, ñenco, ñenco, live co, inche, luanco, mai. Live con ñeco me mongen, fey muy inche quinto que, live con ñeco me la wen, fey muy inche live tu que, acupe mauco, oh, oh, oh, mauco, mauco, mai. Livco, livco, livco, ñanquilbe, virale in, ñanquilbe, virale in, ñanquilbe, virale in. Amulen correque, amuchi, amulen correque, mon lepe oa, oa, mon lepe oa, oa. Menos con la huenco, menos con tayenco, menos con ñeñenco, menos con tayaigo, ñenco. Menos con la huenco, menos con tayenco, menos con ñeñenco, menos con tayaigo, ñenco. Y si quieres nequen, ponele merquen, feleita mai. Incheta luanco. De la ley Ney Retamar,

En una de las noticias de la semana que queremos rescatar en Aire Puro es una gran noticia que tiene múltiples pequeñas noticias. Por ejemplo, organizaciones envían carta al presidente Boric para poner fin a salmonicultura en áreas protegidas. Organizaciones como Terram, Misión Blue, Defendamos Chiloé, entre otras, demandan que tres puntos específicos sean contemplados en el proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Uno, que no se entreguen nuevas concesiones para la salmonicultura al interior de áreas protegidas, independiente de las categorías de conservación del área. ¿Cuáles son las categorías de conservación del área? Parque nacional, reserva nacional, parque marino, monumento natural, santuario de la naturaleza, reserva de región virgen, área marina costero protegida, etc. 2. Que se rechace toda solicitud de concesión al interior de áreas protegidas que se encuentren en trámite actualmente. Las que se encuentren en trámite, que no se acepten nuevas y que las que están en trámite no se acepten. Y tercero, que todas las concesiones al interior de áreas protegidas, que son más de 400, que incumplan la legislación vigente y estén en causal de caducidad, deberán salir de estas áreas sin posibilidad alguna de relocalización. Más de 120 organizaciones y representantes de la sociedad civil firman esta carta abierta al presidente Gabriel Boric. Por otro lado, existe una ley que es la Ley para la Naturaleza. Una ley que refleja que hay 411, ahora especifico el dato, 411 concesiones salmoneras actualmente en áreas protegidas, ¿ya? Pero tras más de 10 años de tramitación en el Parlamento, este lunes 29 de mayo, la Comisión Mixta de Diputados y Senadores votará el proyecto de ley para la naturaleza que genera el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Para el economista de Fundación Terram, Christopher Toledo, comillas, el texto del gobierno propone que no se otorguen nuevas concesiones al interior de estas áreas, por lo cual no se afectará ninguna concesión hoy vigente y por ende no se pone en riesgo ningún puesto de trabajo, como han anunciado de manera irresponsable y catastrófica algunos representantes de la industria. Eso se refiere a que están generando un conflicto artificial los empresarios salmoneros junto con los sindicatos de trabajadores del salmón, generando un ambiente de desinformación e incertidumbre en los trabajadores de la industria, porque dicen que se están poniendo en riesgo 70.000 puestos de trabajo. No se ponen en riesgo 70.000 puestos de trabajo, porque se está pensando en puestos futuros que no vayan en ciertas áreas en particular. Este próximo lunes la Comisión Mixta votará esta iniciativa, que es un paso muy importante para la institucionalidad ambiental y sobre todo para la protección de la biodiversidad. Esta iniciativa se está tramitando hace más de 10 años y busca establecer un servicio público dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y que se encargue de la conservación de la biodiversidad. La Ley para la Naturaleza es una deuda pendiente que tiene el Estado con la conservación y protección del medio ambiente y que a través de los años ha sido largamente atrasada por distintos obstáculos, lo más seguro económicos por sobre todo. No obstante, este último paso tampoco ha estado exento de controversias, en particular la inclusión o no de concesiones al interior de áreas protegidas, lo que permitiría la instalación de actividades económicas que dañen o amenacen la biodiversidad, como es el caso de la salmonicultura en el sur del país, o se me ocurre la industria del litio en reservas de flamenco en Salares del Norte, por dar otro ejemplo. Según datos de la Fundación Terram, actualmente existen un total de 1.400 concesiones salmoneras otorgadas, distribuidas en la región de los Lagos, Aysén y Magallanes. De este total, 411 se ubican al interior de áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, lo que equivale al 29% total de centros vigentes. Durante el año 2022, 100 de las 411 concesiones ubicadas en áreas protegidas estuvieron operativas, registrando cosechas por un total de 260.000 toneladas de salmónidos, las que equivalen a un 25% del total de cosechas de ese año a nivel nacional, que ascendieron a más de 1 millón de toneladas. Por eso estamos como en el podio de los exportadores de salmones. La comisión mixta es presidida por el senador Juan Ignacio Latorre, y también se rescata una opinión de Felipe Perillán Caviedes, abogado de la ONG FIMA, que dice, comillas, la protección de la biodiversidad y la preservación de los espacios naturales son temas cruciales para el futuro del planeta y de nuestro país. En ese sentido, el proyecto de ley para la naturaleza que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas representa un paso importante hacia la consolidación de una institucionalidad ambiental más sólida y una mejor gobernanza de la biodiversidad. Desde organizaciones sindicales de la industria del salmón argumentan que la ley para la naturaleza limitaría el desarrollo de esta actividad en el futuro. Y acá nos encontramos con el conflicto entre quienes trabajan en las industrias extractivas y dependen su bienestar de destrucción del ecosistema de la biodiversidad y quienes están reclamando la necesidad de pensar en otras lógicas laborales, en otras iniciativas laborales que no dañen estos espacios en particular. Dicen ellos, en esta campaña del terror que han levantado con complicidad de los medios de comunicación masiva, comillas, somos representantes de emprendedores, comerciantes, transportistas y gente de trabajo que en las últimas décadas hemos contribuido al desarrollo del sur de Chile de la mano de la industria del salmón. Entre todos formamos la cadena de valor de esta actividad que actualmente es fuente laboral de más de 70.000 familias, expresaron desde la dirigencia sindical de la industria de salmón en Puerto Montt. El proyecto de ley SBAP desconoce la relevancia estratégica y la vinculación directa que tiene la salmonicultura con otras actividades en las 6 regiones donde se desarrolla, enfatizaron. Al respecto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, por medio de su cuenta de Twitter, puntualizó que, comillas, el proyecto busca resguardar las áreas protegidas, zonas que como país hemos decidido cuidar por su valor en biodiversidad y los beneficios que nos entregan. Para cumplirlo, la Ley para la Naturaleza prohíbe nuevas concesiones de salmonicultura, pero se mantienen las actuales. Y finalmente, en otra noticia asociada con este tema, ambientalistas aplauden y la industria critica el proyecto sobre concesiones de salmonicultura en áreas protegidas. Aunque no es iniciativa de ley, la Cámara Baja aprobó un proyecto de resolución para solicitar al presidente Boric el dictar un decreto que prohíba la renovación de concesiones y no otorgue nuevas en zonas marinas en alguna categoría de resguardo por el Estado. Con 74 votos a favor, 41 en contra y 22 abstenciones, obviamente la derecha estuvo en contra, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó esta semana un proyecto de resolución para solicitar a Boric que dicte un decreto supremo en que se establezca que no se renovarán ni otorgarán nuevas concesiones en áreas marinas protegidas para la industria salmonera y sus derivados. Eso fue aplaudido completamente por los ambientalistas, por la comunidad que se vincula, por ejemplo, desde Defendamos Chiloé, que dice, Defendamos Chiloé dice a propósito de esto, a partir de la voz de su coordinador territorial Juan Carlos Viveros, manifestó, comillas, ante la triple emergencia que vivimos, climática, de biodiversidad y contaminación, es fundamental empezar a tomar decisiones en la dirección correcta. el no otorgar nuevas concesiones salmoneras en áreas protegidas viene a ser el tipo de acciones que inician ese nuevo rumbo, que estaría alineado de buena manera con esta ley de la naturaleza que genera este nuevo servicio de biodiversidad y que claramente a contrapelo de lo que acusa la UDI en Contraloría o no sé en qué parte que está hablando de que hay 98.000 nuevos puestos laborales que son pitutos y todo, no, acá están los empleados públicos fundamentalmente. Hay operadores políticos lamentablemente que hay que tratar de sacar del Estado porque no sirven para cumplir con los objetivos que tienen que cumplir en los servicios, en los ministerios en los que trabajen. Pero la mayoría de la gente trabaja en este tipo de cosas, en ejecutar la ley TEA, en desarrollar la persecución del pago de pensión alimenticia. El Estado se refuerza también cuando generamos legislaciones e iniciativas que vayan en resguardo de las personas, de la naturaleza, de las mujeres, de los niños, etcétera. Pero queríamos rescatar esta noticia vinculada con uno de los temas de la semana, que es la salmonicultura y la ley de la naturaleza que se está discutiendo en el Parlamento. Dublin Palace, I don't know what that is. This is stand up on top of my rights. I don't know what that is. Y en una noche de conciencia en el Don System me vieron rimando cerca del amanecer, y fue una noche de conciencia en el Don System me vieron rimando cerca del amanecer. Voy saludando, voy saludando. La tribu de Judá, primer rey antiguo de la creación, que trae justicia para toda nación. Voy saludando yo. Y fue una noche de conciencia en el Sound System, me vieron rimando cerca del amanecer. Y fue una noche de conciencia en el Sound System, me vieron rimando cerca del amanecer. No escucho interpretaciones, solo causan equivocaciones. La verdad es una sola y no se puede interpretar. El camino es uno solo y no nos van a desviar. Mujer rasta en el salón, omega vibración. Escucha Babilón, mi meditación. La verdadera sabiduría.